toca sacar al loco. Teñirse el pelo transparente. Y que todo lo que haya en mi mente haga su sombra en el techo con el foco de mi pecho. El pelo transparente, y que todo lo que hay en mi mente haga su sombra en el techo con el foco de mi pelo.